Vengo a decirte, mujer, que si mañana me voy, tu corazón llevaré para volver otra vez. No quiero ser un adiós, ni que te olvides de mí. Tenemos un gran amor que no se puede morir. Con un sueño feliz me verás regresar, más contento esta vez porque me esperarás. Y de nuevo a tu lado el amor volverá. Y de nuevo a tu lado el amor volverá. Decirte, mujer, que si mañana me voy, tu corazón llevaré para volver otra vez. No quiero ser un adiós, ni que te olvides de mí. Tenemos un gran amor que no se puede morir. Con un sueño feliz me verás regresar, más contento esta vez porque me esperarás. Y de nuevo a tu lado el amor volverá. Y de nuevo a tu lado el amor volverá. Vengo a decirte, mujer.